Hola a todos y todas. Soy Alejandra de la columna de discapacidad de Radio Good Show. El tacto es un sentido fundamental para las personas que no ven o que tienen baja visión. Sin embargo, la pandemia que estamos viviendo nos obliga a cumplir normas de distanciamiento. Quienes necesitan tocar para ver, se les complica cumplir mantener 2 metros de distancia, evitar tocar las superficies donde el virus puede vivir hasta 72 horas. Medidas como estas dificultan obtener información para el accionar cotidiano. Es necesario, por lo tanto, comenzar a tener en cuenta a esta población, implementando señales de gran tamaño a la altura de los ojos para las personas de baja visión, señales en relieve en el suelo que ayuden a la orientación, guías auditivas a través de celulares, flexibilizar la posibilidad del distanciamiento social cuando sea imprescindible. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en theconversation.com. Muchas gracias por escucharme, soy Alejandra.